tus pómulos y voz resplandecida. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Treinta y tres orientales, 33 la edad de Cristo crucificado, 33 de 11 la edad de mi hermanita más 12 la hora de mi almuerzo, 33 de mis 30 minutos en el baño todas las mañanas más los 3 tigres que comen trigo, 33 de vinilo 33, que no es CD ni cassette ni magazine, es vinilo sin más vueltas, sin más vueltas, sin más vueltas, sin más vueltas. Solicitud para platicar. ¿Aló? A 10 y 10 de la mañana, señores, aquí en vinilo 33 teníamos mensajes de Alcira de Bajo Flores, que bueno, decía que estaba muy bueno el reportaje que habíamos hecho antes con el ingeniero Beschi. Y decía que había que concientizarse un poco de todo para que se concreten las ideas. En este caso hablaba de la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Que hablábamos antes. También teníamos un mensaje de Adriana Boliar, que se anotaba para las entradas de Arbolito y nos mandaba muchos saludos. Le mandamos muchos saludos a ella también. En el último programa de Vinilo 33, señores. Si quieren seguir llamando al 4864-0489 o al 4866-1095, nos saludamos en el último día de vinilo y además les regalamos entradas para Arbolito, para ir a verlo mañana al Hotel Bauen, que es un recital ahí donde van a grabar su último disco. Hablábamos también, ¿no?, al principio del programa sobre el que ahora el jefe del ejército, Roberto Bendini, aseguró en Misiones que los militares que sean condenados por la justicia serán eliminados de la fuerza.

de que para qué tienen que servir las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Acá no sirvieron ni siquiera para defender las Malvinas. Uh-huh. Y además fueron ejército de ocupación de su propio país. Y ahora las quieren usar de ejército de ocupación de en Haití. País, claro. Entonces imagínate, esta mañana se dio un golpe militar en el Congo. Uh-huh. Golpe de Estado. ¿Qué vamos a mandar las tropas también para tenerlas entretenidas al Congo? Sí. Así les pasan un sueldito... Y los tienen con desde luego que van con la fuerza letal, ¿no? Está bien claro, estos no van en ambiente de paz, porque van a imponer la paz, imponer con las armas. Entonces, vamos a hacer el ejército de ocupación de un país al que le tenemos que permitir la autodeterminación de elegir ellos su propio gobierno. Uh-huh. Así sea el gobierno que sea, no estarían de acuerdo con Aristide, el propio pueblo es el que tiene que decidir. Uh-huh. Exactamente. Entonces esto es hacernos cómplices de un golpe de Estado y además ejército de ocupación y además ir con una fuerza que no es de paz, que va a imponer y a imponer por la fuerza. Pobre pueblo de Haití. Pobrecitos, que encima que es un país pobre, empobrecido de tantos golpes militares, de tanto intromisión, Francia y Estados Unidos comiéndose el país, por favor, ¿cuándo vamos a poder ser libres todos los pueblos, ser hermanos en disfrutar en un equilibrio para vivir en paz y no que nos empobrezcan robándonos todo lo que nos da hasta la naturaleza? No, esto es una situación muy seria, el gobierno tiene que meditar mucho y acá decir que vamos, para así sacan a los norteamericanos, es un cuento chino. ¿A quién le hacen creer que las tropas estas de Latinoamérica van, para así no están los norteamericanos? Los norteamericanos van a dirigir todo desde afuera y nos van a hacer a nosotros cómplices de su idea de terrorismo, como hacen ellos en todos los países donde le quieren robar lo que tienen. Y ahí en Haití lo que no quieren es que los haitianos se vayan de ahí para que se vayan a Estados Unidos cuando ya están tan muertos de hambre. Totalmente. Entonces, no, yo creo que ya lo hemos hablado con el canciller Bielsa y no nos recibió desde luego el presidente para hablar de esto. Pero esto tiene que ser muy razonado. Por eso también adentro del Parlamento están reaccionando y no están tampoco todos de acuerdo, ¿no? Nora, te queremos agradecer mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes ¿eh? Y bueno, a seguir. Y hoy también estamos con este tema del periodo de desprocesamiento de los luchadores populares. Uh-huh. Ahora en la puerta de ahí de Talcahuano va a estar esa maestra Shifrin, que puede hacer una protesta, ya le elevaron a la corte el pedido de procesamiento, ¿no? Más los piqueteros que vinieron de Salta. Es un país donde la protesta está penalizada todos los días. Y van a participar ahí del acto. Vamos a estar por ahí. Nora, muchísimas gracias por la comunicación. Y además felicitarlos por los 15 años. Muchas gracias. Y esperar que prontito estén ya bien otra vez localizados con un programa. Todos son ustedes muy encantadores y muy lúcidos. Muchísimas gracias las veces que te molestamos ahí para hacer... No, gracias por ser así, que estar del lado del campo popular y de la justicia. Así es. Un abrazo muy grande. Chao, querido estar. Era Nora Cortiñas, señores, acá en Vinilo 33. Ojos de esa muchacha.

Acá en Vinilo 33, recordamos que estamos regalando algunas entradas para el show que está dando o que va a estar dando Arbolito el día de mañana, mejor dicho, son dos shows, uno comienza hoy y el otro va a estar transcurriendo mañana sábado ahí en el Hotel Bauen, hoy por hoy hotel recuperado por los trabajadores, así que tenemos entradas para todos aquellos que tengan ganas de ir el día de mañana, sábado 12 de junio, a ver a Arbolito, ahí sí. Entonces ahí en el auditorio Bauen, y a partir de las 11 de la noche, Callao 360. Sí. Invitar también a la gente que vaya hoy, está re buena la propuesta de grabar un disco en vivo y está bueno que sea justamente Arbolito, así que bueno, ir ahí también hoy, ¿no? Hacer el aguante. Señores, nos vamos con el móvil de Dante Báez, cuando pasaron apenas 32-33 minutos de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Dante? Buen día. Hola, ¿qué tal, Guille? Buenos días. Bueno, te cuento, estamos en el último día de Vinilo. Ajá. También registrando un poco lo que significa esto para el público. Es un golpe, ustedes lo saben, no es fácil poder superarlo, así que nos hemos acercado hacia el hall de entrada de FM La Tribu. Ajá, para entrevistarnos cerquita. Con la gente que está acá directándose con unas tortas y unos mates. Por ejemplo, en este caso, Walter Isaías, que fue conductor de este programa, más allá de que algún personaje de los que ha pasado les decía Capanga y todo eso. Ajá. Sigue siendo Walter Isaías, sí, estamos con él. Sí. Walter, comentame, ¿qué es para vos o qué fue para vos Vinilo ahora que está terminando? Bueno, la verdad que fue un gran grupo humano, nosotros nos juntábamos ahí con todos los muchachos durante todos los días, el grupo estaba fuerte. Queremos decir que aunque teníamos algunos problemas psicológicos, ¿no? Como todo, como Gaudio, como Coria, como Nalbandián, igualmente lo vamos a llevar adelante, vamos a poner un psicólogo que nos trate durante un tiempito para que pueda mejorar la capacidad deportiva de todo el equipo. Se comenta que uno de los problemas, o en todo caso, uno de los detonantes de la finalización del programa es que la producción los tocaba mucho cuando iban a entrar al estudio, digamos, a la cancha. Que es un tema tabú, ¿no? Hay un tema tabú, el sexo en el fútbol, digamos, y todas esas cosas, ¿no? Hay siempre manoseo, o sea que el vestuario es difícil, ¿no? El vestuario es difícil sobre todo cuando se pierde, cuando la gente está mal, la gente llora, ¿no? No se encuentra bien físicamente y necesita contención. Y como necesita contención, muchas veces, no, como no teníamos psicólogo que nos contenía, entonces no teníamos que contener entre nosotros y nos... De alguna manera hay que admitir lo que había manoseo. La pregunta del millón, los jugadores se concentran 24 horas antes de jugar, ustedes hacían el programa todos los días, ¿están concentrados todos los días? Y, ¿cómo decirte? Había una especie de concentración virtual, digamos, ¿no? Era una cosa así más o menos como que estaban conectadas algunas cabezas, ¿no? De manera no física, estábamos conectados espiritualmente. Ya te digo, lo físico pasó por una cuestión ahí más de manoseo y esas cosas, pero lo que tenía que ver con el grupo estaba muy fuerte y yo creo que fue un buen partido en realidad, ¿no? Bueno, la última, terminamos entonces este primer móvil de la mañana. Hay toda una movida cultural alrededor de Vinilo, se esperan ahora los surgimientos de clubes, de admiradores que vayan juntando materiales, grabaciones. ¿Qué esperas de esto? Y mira, yo lo que estamos esperando y lo que estamos trabajando con esto es un poco lo que estábamos pensando ayer en base a Punto Milenario, ¿no? Trabajar ahora con otra instancia de comunicación, mandar cassette a las casas de las personas, ¿no? Y vamos a mandar cassette a las casas de las personas, Punto Milenario, le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Punto Milenario y vamos a ir así, tipo por las casas, ¿viste? Golpeando la puerta y tal vecina, Punto Milenario. No, vamos a ir a las marchas, ¿no? Cuando haya marchas de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, Punto Milenario. Vamos a ir a las canchas de fútbol también y vamos a hacer la misma instancia, ¿no? Ahí vamos a tener problemas, capaz la cancha Boca para entrar y todas esas cosas, porque Macri no te deja entrar con cassette. Pero vamos... Otro equipo tampoco. Claro. Y si no, vía correo electrónico, ¿viste? Mandamos Punto Milenario, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta. ¿Quién más? Bueno, Walter, muchas gracias a vos. La palabra en exclusivo entonces de Walter Isaías, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, muchas gracias, Dante, un saludo grande para vos y bueno, y le damos la bienvenida, ¿sí? A Tito, que a partir creo que la próxima semana, o todavía no sé si está claro o hay que establecerlo, pero digamos que va a ser el nuevo movilero, ¿sí? De las mañanas de la trigo, ¿es así? Exactamente, en día nada más va a pasar de manos también el móvil, va a pasar a ocupar el lugar Roberto Tito Velato, que está un poco tímido, pero vamos a agarrarlo igual, le vamos a dar la bienvenida. Viene Tito, de la reserva, ¿no? ¿Qué esperás de este? ¿Cómo? Es de la reserva, ¿no? Está en la reserva, pero es un pibe que pinta bien, que tiene futuro. Tiene toque. ¿Cuáles serían las características si tuviésemos que pintar a Tito de cuerpo? No, como movilero, como movilero. Tiene un compromiso, pero te diría que tiene un poco así como de... no sé si utilizar la palabra. Dígalo. Pero cagazo, la palabra es cagazo. Que es aquello por lo que atravesamos todo, digamos, ¿no? Cuando nos dijeron, che, vas al móvil, qué bueno, pero